miserable porque ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Bienvenidos a un nuevo programa de La Cuadrilla, acá por Radio FM La Colectiva. Mi nombre es Alejo, directora de aire es Sabrina Jones. Volvió, ¿qué tal Sabrina? ¿Cómo estás? Y en la operación Nacho, como siempre, aquí de La Colectiva, te saludo. Y bueno, bienvenidos todos a este programa de La Cuadrilla, el programa del día 2 de octubre. Ya estamos 2 de octubre de 2012, ¿cómo pasa el año? Se nos vuela, un día muy lluvioso. Y hoy tenemos un poco, siguiendo el tema central que nos va a ocupar un poco en octubre, porque todos los miércoles se va a empezar a partir de mañana, todos los miércoles de octubre en el Centro Cultural Rojas se va a estar haciendo una muestra de las películas de que participaron del Festival Nacional de Cine y Video Documental Rosario 2002, el 14º Festival Nacional de Cine y Video Documental que se hizo en Rosario, y bueno, las películas que han obtenido algún premio o mención se van a estar programando todos los miércoles a partir de las 19:30 horas con entrada libre y gratuita en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas. Ya la semana pasada tuvimos una entrevista con Raúl Manrupe, que es el que coordina el área de cine y video del Rojas, donde, bueno, nada, nos contaba en general qué positivo que era esto para el Rojas. Y bueno, nada, es gratis, la verdad que está bueno para acercarse, y el que no tuvo la oportunidad de irse a Rosario a ver las películas, hay muy buen material. Mañana la programación empieza a partir de las 19:30, van a ser tres películas en continuado. La primera va a ser Lunas Cautivas, de Marcia Paradiso, que es una película que habla sobre un taller de poesía que se desarrolla en la cárcel de mujeres de Ezeiza, y bueno, las mujeres ahí detenidas se descubren a través de la poeta que a través de la poesía se transforman y se revalorizan, ¿no? Ahora en un ratito vamos a estar hablando con ella por teléfono. La otra película va a ser Las Tres Islas, de Mónica Di Cepola. Bueno, esto habla en Cuba, es una isla que contiene otras islas, islas concéntricas, una dentro de la otra. Obtuvo una mención especial del movimiento documentalistas por el original tratamiento narrativo del tema documental. Y la última película del día de mañana va a ser Replanteo, de Nino Rinaldi, que también vamos a estar hablando con él en la segunda media hora del programa. Y la película de Nino Rinaldi es un retrato sobre el asentamiento de la aldea agroecológica Velatropa, que está muy cerca del Río de la Plata, ahí atrás de la ciudad universitaria. Esta película tuvo el premio al mejor documental sobre temas socioambientales. Así que en la segunda parte del programa vamos a estar hablando con Nino. Y en la primera con Marcia Paradiso, realizadora de Lunas Cautivas. Y también vamos a tener una entrevista con Luciana, del colectivo Mansa Ballena. Ustedes saben que el colectivo Mansa Ballena también presentó una película en el festival que se va a estar proyectando el 17 de octubre, creo, si no me equivoco. El 17 de octubre se va a estar presentando, el miércoles 17 de octubre, ahí en el Rojas. Una película habían hecho sobre el aborto. Mansa Ballena es un colectivo audiovisual que busca aportar a las luchas feministas y anticapitalistas por una sociedad más justa, de personas libres. Y bueno, Luciana nos va a hablar sobre una intervención que se realizó en La Plata por el Día de la Lucha por el Aborto Legal. Así que bueno, eso es más o menos lo que pinta el programa de hoy. Hoy no tenemos informe socioambiental, sí vamos a tener un recuerdo, porque bueno, ya saben que el 1 de octubre falleció Ottavio Gettino a los 77 años, bueno, uno de los máximos referentes del cine político y social, que participó en La Hora de los Hornos, para nombrar una de las películas, junto a Pino Solanas, y formaba parte y fundó el grupo de cine Liberación. Así que vamos a tener un recuerdo a él, y también alguna recomendación sobre una ficción que trata el tema de la violencia de género. Eso es lo que nos va a estar, lo que nos envió Rafa. Después, bueno, música programada por Sara Mamani, que justamente vamos a empezar con el premio temita, que se llama Acuarela Jujeña, de Taquirari, de Luis Bravo, del CD Génesis Aymara. Ahí vamos a escuchar el tema y volvemos con la entrevista a Luciana de Mansa Ballena. Thank you. de colores. En Purma Marca están los changos y las chinitas. Por los huaycos bailarán. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. Desde lejos los recuerdo. Ay, qué triste soledad. El tiempo y la distancia no me dejan regresar. El tiempo y la distancia no me dejan regresar. Sin igual, cerro de siete colores, en Purma Marca están. Cerro de siete colores, en Purma Marca están. Los changos y las chinitas, por los huaycos bailarán. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. Desde lejos los recuerdo. Ay, qué triste soledad. El tiempo y la distancia no me dejan regresar. El tiempo y la distancia no me dejan regresar. Ahora en la cuadrilla, la entrevista. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces un taquirari, interpretado por Luis Bravo, se llamaba Acuarela Jujeña, del CD Génesis Aymara. Me olvidé decirles las vías de comunicación, el teléfono de la radio es 4958-1037, el mail es radio@lacolectiva.org.ar y nos pueden escuchar o a través de la web www.lacolectiva.org.ar o por FM 102.5 MHz si estás en la zona de Parque Centenario. Bueno, el sábado estuve acá por la zona de Parque Centenario, volví a mis raíces del barrio para firmar el petitorio para que no se pongan las rejas. Estaba en la FLIA, la Feria del Libro Independiente. Bueno, se pudo disfrutar ahí un día en el parque y un poco para también hacer el aguante a la gente de la asamblea que estaba luchando, porque creo que había hasta gente durmiendo, se quedaba a dormir para que no pongan las rejas, ¿no, Nacho? Así fue. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Luciana de Mansa Ballena. Hola, Luciana, ¿me escuchás? Alejo te habla. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta. Bueno, nosotros, pero no te imaginas. Che, como, bueno, un poco, después vamos a hablar un poco de la película, que va a estar también en Rojas, pero también hubo una intervención en La Plata por el Día de la Lucha por el Aborto Legal. Contanos un poco cómo fue. Sí, un poco es el tema que hemos abordado con Mansa Ballena, siendo mujeres, trabajadoras precarizadas, también hacemos desde ahí nuestra producción, y feministas. Sí. Hemos elaborado un proyecto que se llama Santas de Nuestra Devoción, y en ese sentido van a hacer expuestas y bueno, vamos a ver en varias situaciones, más que nada en la vía pública y también en eventos que tienen que ver con las reivindicaciones de las mujeres, diferentes lenguajes que con los que estamos trabajando, no sí. Solamente desde el audiovisual y desde el documental, sino también con un lenguaje poético, plástico, que recurre también a visiones míticas, si uh-huh. se quiere. Bueno, en este proyecto que se llama Santas de Nuestra Devoción, hay a cuatro santas a las que vamos a mostrar. Esta primera, que fue Santa Dora, que es la santa protectora de las mujeres que abortan, uh-huh. y está un poco inspirada en Dora Koledeschi, que es... bueno, una mujer, era una mujer feminista, murió hace 3 años, sí. Se instaló en el movimiento de mujeres la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito. Cuando en los encuentros de mujeres todavía no se discutía sobre este tema o no era una reivindicación clara, volvés sí. ahora, en los claro. encuentros nacionales de las mujeres, ella, bueno, ella bregó un montón para que fuese así. Claro. Y un poco también con este lenguaje del documental y del audiovisual, en esta intervención que hicimos, recuperamos muchas mujeres, entre ellas ahora, de la historia, que es también, bueno, lo que nos da la capacidad de recopilar voces, cuerpos, movimientos, la recuperamos a ella, hicimos como, bueno, la intervención verso de este audiovisual, que uh-huh. se llama Santas de Nuestra Devoción, sí. que recopila todas las, como que es como la presentación del proyecto, y una devoción a Santa Dora, que es inspirada en ella, pero es una negra mulatona que claro. mide 2 metros, y bueno, con una oración mediante. Así que, bueno, estuvo muy linda, porque ¿Cuándo fue, Luciana, esto? Esto fue el 28 de septiembre, que es el día global por la despenalización y legalización del aborto, y es el día global hace poco, porque las españolas lo tomaron de acá, de América Latina y el Caribe, sí. A partir del 93 fue de América Latina y del Caribe en una... en un congreso de mujeres feministas que se hizo acá en la Argentina, se decidió que el 28 de septiembre como un día de lucha. Y se hicieron muchas actividades, en congresos se hizo una actividad, pero en todas las plazas principales del país se hizo la actividad pertinente. Y bueno, en ese marco de acompañar, dar fuerza y también imprimir una poética a las luchas de las mujeres, sí. está Mansa Badena recopilando lo que... las voces de las mujeres, muchas ya muertas, bueno, otras vivas y, bueno, maestras que nos enseñan el claro. camino y imprimiéndole otra cosa. Una relectura, sí. Una relectura y también tratando de hacer convivir muchos lenguajes claro. Poéticos, como es la plástica, como claro. es la prosa, como... Bueno, tienen unas estampitas que tienen una oración. También, bueno, hacer convivir las múltiples lenguajes por los cuales las mujeres nos expresamos y tratando de sacar, bueno, del lugar, viste, bien panfletario, claro. bien... Sí, como esta, me imagino, como una estética así, la de los santos populares, Gauchito Gil o la de Satanudos, digo. Sí, esa idea también un poco saliendo también de la... con el Umbanda y el Orishá, que son fuerzas así muy... Sí. Esas religiones manejan unas energías también, no solamente... Bueno, que también la maneja la iglesia, pero no solamente la clara y la luz, sino más rojas y negras, más de lucha. Claro. Y guerrera. Está bueno. Inspirado en eso, digo, tanto la Gauchito Gil y Junta Correa, sino más bien Umbanda era la cuestión. Claro. Bueno, está bueno. Estuvo muy bueno porque las mujeres y las asistentes, bueno, se hizo un mesazo acá, en la cual la intervención nuestra fue una parte, tocaron unas mujeres de una cuerda de candombe guanacembé. Acá te estoy hablando en La Plata, en 7:50 sí. fue la intervención. Mm. Y es como, bueno, porque las mujeres y los varones que estaban ahí en el mesazo participaron activamente, le pusieron velas, bailaron, dijeron la oración al unísono, así es que estuvo muy prendido. Y bueno, y el video empezará a circular, como pasó también con sí. la producción de todas, que es la recopilación de testimonios de mujeres que abortaron. Sí. Este video, que es Santas de Nuestra Devoción, va a empezar a circular, ya nos lo han pedido de muchas organizaciones sociales. Buenísimo. Porque por ahí nos muestran caras y rostros que están casi olvidados en la historia argentina, en la historia mundial, que son, bueno, y latinoamericana, que son mujeres de la vía campesina, mujeres de la lucha minera, como es Domitilia, de Bolivia, bueno, feministas egipcias. Hay ahí una recopilación amplia. Sí, sí, y que va direccionada también a mostrar que la lucha de género no está escindida de la lucha contra el capitalismo. Porque, bueno, también esa es nuestra identidad. Te dije, somos mujeres, trabajadoras precarizadas, digamos, nos reconocemos trabajadoras y en este sistema estamos contra el capitalismo y contra el mercado. Y desde ahí producimos y hacemos poesía, digamos. Muy bien. Che, bueno, entonces Santa de Nuestra Devoción, que la gente está atenta a ver, porque va a estar empezando a circular, y el que quiere y tiene una oportunidad de ver En Boca de Todas, que se va a estar proyectando el miércoles 17 de octubre a las 19:30 en el Centro Cultural Rojas, parte de la muestra del festival. Así Van a tener ahí la oportunidad de verla. La película, la otra realización audiovisual del colectivo audiovisual Mansa Ballena, En Boca de Todas, entonces miércoles 17 de octubre, 19:30. Y después atentos a Santa de Nuestra Devoción. Esperemos que nos llegue. Que estamos, sí. Seguramente vamos a estar por Capital Federal, pero buenísimo. Siempre en ese contexto, de calle, de lucha, de imprimirle poética a los movimientos. Muy bien. Bueno, Luciana, un saludo a vos y a todas las mansas ballenas. Bueno, así que, bueno, y nos vemos. Muchísimas gracias por el espacio, gracias, por favor. Alejo. No, sí. Por favor. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Bien, ahí estamos hablando entonces con Luciana de Mansa Ballena. Vamos a escuchar un temita musical de Rally Barrio Nuevo, ¿puede ser? ¿Estamos bien? Bueno, sí, Rally Barrio Nuevo, el activista, y después hablamos con Marcia Paraíso, realizadora de Lunas Cautivas. Que casi se me cruza el nombre y no me acuerdo. Ahora en la cuadrilla, la entrevista. Bien, y como les venimos insistiendo, mañana empieza en el Rojas y durante todos los miércoles de octubre la muestra del 14º Festival Nacional de Cine Documental. La primera película con la que se inicia este ciclo mañana es Lunas Cautivas, de Marcia Paradiso. Lunas Cautivas es una película que retrata un taller de poesía que se realiza en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Y bueno, a través de este taller las mujeres que participan se pueden redescubrir y transformar y revalorizarse. Así que estamos en comunicación telefónica con la realizadora de la película, se llama Marcia Paradiso. ¿Qué tal? Te habla Alejo. Marcia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. ¿Marcia? Hola, sí. Ah, ahí está. No, te escucho muy bajito. Hola, ¿cómo estás, Marcia? Alejo te habla. Ah, ¿qué tal, Alejo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por esta comunicación. Y bueno, estaba ahí comentando yo que Lunas Cautivas es una película que trata sobre un taller de la cárcel de Ezeiza, donde, bueno, a través de la poesía, las que participan de este taller pueden, bueno, transformarse, revalorizarse, un montón de cosas. Yo la película tuve la oportunidad de verla en Rosario, en el festival. La verdad que es una película que, bueno, tiene un par de aspectos que son muy interesantes. A mí me pareció muy, muy buena película. Sobre todo, bueno, hay cosas que sorprenden, como por ejemplo la comodidad con la que ya está con la cámara. Bueno, un poquito te quería preguntar sobre cómo fue el proceso de trabajo y cómo lograste esa empatía con la cámara, como para que no se sientan incómodas y estén relajadas, ¿no? Claro. Mira, el proceso empezó bastante antes de la cámara, porque el taller yo estuve asistiendo durante varios meses previos a los primeros rodajes. Entonces, es más, no solo, bueno, participar, integrarlo, escribir, estar, digamos, todos los lunes y participando tanto que en el momento ya del rodaje había un acercamiento, una familiaridad, que como los rodajes también se iban haciendo a lo largo del tiempo, no eran rodajes consecutivos, ajá, sino teníamos permisos que eran una vez por mes, entonces eso también hacía que era como una jornada que teníamos cámaras y las otras jornadas que no, y bueno, y seguía así la vida del taller, es decir, eso claro, por ahí fue un poco invasivo, sobre todo la primera jornada de rodaje. Pero bueno, como estábamos filmando durante todo el taller, que era el tiempo en que nos permitían filmar dentro de la unidad, uh-huh, entonces iba dando esa dinámica de esa participación que ya teníamos de antes, y bueno, ya llegó un momento que para nadie la cámara era un obstáculo. Claro. Claro, porque a veces incomoda, ¿no? La cámara, y bueno, obliga también a otra apuesta de la gente. Sí, ¿sabes? Pero como tampoco había, digamos, una apuesta, digamos, de la acción en función de la cámara, sino de la cámara en función de la acción, claro, hacía que el taller permanecía como era antes. Obviamente que una cámara de alguna manera, digamos, genera una tensión, pero esto como después la dinámica de los talleres y el vínculo que había entre las protagonistas y inclusive, digamos, entre yo durante el documental no participaba del taller, digamos, no estaba delante de la cámara sino claro, detrás, pero todo el tiempo anterior y posterior sí, claro, hacía que hubiera, digamos, mucha fluidez. Claro. Claro. Y después, bueno, sí, obviamente que ya se sientan muy cómodas con vos para las entrevistas y todo eso, me imagino. Claro, pero no hay entrevistas en el documental. Ah, no hay una entrevista directa, ¿no? No hay entrevistas. No a cámara, claro. Es verdad, son testimonios. Y, claro, son los diálogos que van surgiendo en todas las etapas de la realización del documental. ¿Y no realizaste vos entrevistas, aunque no hayan quedado en el documental en ningún momento? No realicé entrevistas. Lo que hice fue todo el tiempo observación participante. Si yo tengo un diario de todas las jornadas, más allá de las filmaciones, ¿no? De todas las jornadas en que iba asistiendo al taller y, bueno, a partir de eso, yo, digamos, era lo que me iba guiando a la hora de después armar el guión de edición. Che, ¿y sí, el taller sigue funcionando? Sí, el taller sigue funcionando. Es así, ahí en la cárcel de Ezeiza, digamos. Sí, es en la unidad 31. Uh-huh. El taller sigue funcionando y, bueno, muchas de las chicas que están en el documental no están detenidas en este momento, sí, y algunas todavía sí. Pero el taller se va renovando porque continuamente, es decir, es un taller que viene funcionando hace más de 10 años y que tiene mucha convocatoria. Claro. Es espontánea, es una convocatoria que surge a partir de un deseo genuino de las chicas de participar, es decir, porque dentro de educación hay una parte que es la educación formal y que esa en algún punto hasta el secundario es obligatoria. Claro. En cambio los talleres son completamente así vocacionales y claro, eso genera como un interés mayor. Claro. Che, y después hay una parte en la película que ellas se van a hacer como una muestra de sus... Sí. Hay dos, no me recuerdo. Había una que sí. Me acuerdo que era en Bonpland, ahí donde sí, está el... Sí, sí, en el espacio de Yo no fui. Eso, porque tiene que algo que ver con eso de Yo no fui también. Sí. Yo la vi en mayo, ¿viste? Por eso algunas cosas se me mezclan. Pero bueno, también era muy interesante en esos momentos como... Bueno, eso, donde se ve, donde ellas como que vuelven, como que que pueden revalorizarse y transformarse, ¿no? Como que encuentran un lugar donde, bueno, tiene un reconocimiento de alguna manera. Seguro. Y ahí es donde, bueno, la emoción, para que la está viendo, me parece que queda muy claro, digamos, ¿no? Sí. Cómo es transformador ese tipo de prácticas, ¿no? Cómo son transformadores. Seguro, seguro. Ese tipo estas salidas culturales son salidas que se hacen así, en función de una actividad ya programada, muy, muy trabajada, y que es el encuentro con la comunidad, porque justamente se genera toda una situación de mucha ansiedad, de mucha angustia, aún ante la libertad. Es decir, esto no es la libertad, esto ni siquiera es una salida transitoria, es una salida cultural, la que vos estás mencionando. Sí. Pero también en el documental se ve lo que es una salida transitoria, es decir, esto que uno imagina como algo que en sí podría ser solo alegría, felicidad, también genera una sensación de dificultad, de como una especie de peso que sienten, claro, de cómo va a ser este momento de volver al afuera, ¿no? Continuamente uno siente que el afuera y el adentro se está jugando tanto cuando tienen estas actividades como cuando están adentro, ¿no? Desde el adentro se piensa el afuera y desde el afuera se vive con temor también. Claro, sí, sí, obviamente, toda la estigmatización y el dónde me vuelvo a ubicar y todo eso. Claro. Che, la película, bueno, ahí en el festival que se hizo en Rosario tuvo una mención especial del movimiento documentalista de la calidad técnico estética, bueno, eso está claro, la verdad que es muy muy muy muy muy prolija y muy bella estéticamente, claro, la película. Después no sé si estuviste circulando para algunos otros lados, la estuviste mostrando en otros festivales. Sí, sí, la estuvimos en el festival de Rumalk, y después, bueno, está anotada en otros festivales que todavía estamos en una etapa previa a la selección, porque, claro, bueno, es bastante reciente. Y bueno, y en muestras, es decir, lo que ha generado hasta ahora en todas las proyecciones que tuvo es como una cosa muy movilizadora en la gente, como que sale de ese estereotipo donde si vos contás, bueno, es una película que habla de una cárcel de mujeres, lo primero aparece, bueno, esa imagen estigmatizada que vos decías, o esa cuestión de la violencia, o esa, digamos, la cultura tumbera que termina siendo la única representación que uno tiene de lo que imagina que es una cárcel. Y entonces, cuando ve esta película, se corre de esa representación y le genera verdaderamente otra mirada. Claro. Y esto, y desde la emoción, no solamente desde una cuestión, digamos, racional. Claro. No, es una película muy interesante, e incluso de alguna manera dialoga con la película que después se llevó el premio, la mejor película, que es la película de Santiago Kolosky, que es, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora, ya te digo, Salir a Escena, que trata sobre dos internadas del Moyano, que a través del teatro también logran como eso también, una reivindicación y un nuevo mirarse, ¿no? Una nueva forma de mirarse hacia ellas mismas. Bueno, no sé si tenés ahí, ¿ya estás con otro proyecto, Marcia? No, todavía. Y estoy ahora empezando de la capa esta, la de la investigación, que es una de las que más me gusta. Ah, mira. Bueno, entonces por ahora no nos adelantás, después nos vas a adelantar más adelante. Está acá el canal abierto para que necesites. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Marcia, mañana vas a poder estar mañana en el Rojas. Estoy intentando llegar, espero. Ok, bueno. Sí. Bueno, si estás por ahí, la gente va a poder charlar con vos. Y si no, van a poder ver la película, que es muy interesante, 64 minutos, miércoles 3 de octubre, 19:30, Lunas Cautivas en el Centro Cultural Rojas, Sala Batato Barea. Bueno, Alejo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Chao. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces para ir a la tanda del programa y volvemos y estamos hablando con Nino Rinaldi, otro de los realizadores que mañana presenta su película, que en este caso se llama Replanteo. Así que tanda y volvemos aquí en La Cuadrilla. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilombo. Romero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM

Muy bien, ahí estábamos escuchando a Luis Bravo en su tema Aguas Claras, un tinku del CD Génesis Aymara también, ¿eh? Así que, bueno, como estaba diciendo antes de la tanda, ahora nos toca hablar con otro de los realizadores que mañana presenta su película. En este caso es la película Replanteo, de Nino Rinaldi, sobre un asentamiento de la aldea agroecológica Velatropa, que está muy cerca del Río de la Plata, está ahí atrás de Ciudad Universitaria. Ahora, Nino, ¿me escuchás? Alejo te habla. Nino, hola. Hola, Nino. Hola, sí. Ah, ¿cómo estás, Nino? Ahí me estás escuchando. Alejo te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien acá. Bueno, charlando, antes estábamos charlando con Marcia Paraíso, que va a la como primera película mañana, y vos sos la tercera película mañana con Replanteo, una película que ganó el premio al mejor documental sobre temas socioambientales, vamos a aclarar. Sí, quedé sorprendidísimo. Sí, sí, sí, quedaste sorprendido, ¿no? Exactamente, sí, pero no me imaginé que era para tanto, porque cuando la hice con la intención de haberme metido entre un grupo de gente que tenía algo realmente, bueno, sorprendente, repito, porque estando en Buenos Aires, viviendo la vida que viven y tomándose la vida de cierta manera, es como fuera del tiempo o avanzado en el tiempo. Claro, ¿cómo llegaste vos ahí, Nino? Es una película, la verdad que tiene como aspecto interesante que no es una película ambiciosa para nada, simplemente quiere retratar una experiencia, que en este caso es este como se llama, la aldea agroecológica que se llama Velatropa, que bueno, tienen formas de pensar distinta la sociedad, desde el lado de la vivienda, desde el lado de la alimentación, qué sé yo. ¿Cómo llegaste vos ahí, Nino? Mirá, fue una cosa de casualidad, yo hago gimnasia ahí en la UBA, en el centro de deportes, y un día que estaba cerrado, que yo fui, que no sabía, estaba feriado, era feriado, me metí a caminar buscando un lugar donde hacía muchísimos años en la costanera se llevaba gente y se la desaparecía, o tenía historia siempre muy luctuosa. Y en la cosa aventurera que tengo, quise ir a ver qué pasaba y qué era, y me metí por un bosque que hay muy tupido, que yo, y de repente desemboqué en una aldea, así llamada porque tiene casas hechas de barro, con botellas para que le entre luz, y gente tocando tambores y guitarras y comiendo en forma colectiva. Y de a poco, bueno, fui conociendo a la gente, que me recibieron muy bien, y conviví con ellos durante 3 meses, los que me fueron contando su forma de pensar, y yo obviamente manipulando la información en cuanto a la cantidad de testimonios que había y de cosas que se decían, tratando de armar un relato que era lo que yo sentí cuando estuve ahí. Una cosa muy fuerte de comunidad y de decirle no a un sistema de vida que no sé, que yo pongo en duda si es el más interesante y el que sirve en este momento, ¿no? Que es el esforzarse demasiado por cosas que no tiene sentido, olvidándose de la persona, básicamente. Ahí se habla mucho, fue medio a lo Alicia en el País de la Maravilla que te pasó, te metiste así por el bosque y apareciste. No, yo quedé absolutamente sorprendido, y me acuerdo que ellos tienen la celebración en julio. Ah, sí, el día fuera del tiempo. Cinco, que hacen todos los años, hace un festejo muy grande de 3 días. Y va gente de distintas aldeas, y realmente ver en un lugar perdido, porque vos con la gente, como van todos en bicicleta o caminando, no hay autos. Entonces de repente te metes adentro de un bosque y te encontrás con 500 personas, 600 personas juntas ahí bailando en danza. Y yo me acuerdo que había 3 chicos modernos, que también habrá caído por casualidad, mirando escondido desde atrás de un árbol, porque no podían creer lo que estaban viendo. Claro. O sea, y en ese momento estaba la gente de las 12 tribus, que es otra tribu también muy especial, que viven en General Rodríguez, que llevan una cantidad de gente muy grande y estaban bailando danzas del siglo XVIII, más o menos. Sí. Se ve algo en el documental, me parece. Sí, esos son ellos. Y que tocan música no judía, sino anterior, o sea, más ancestral. Y bueno, el espectáculo visto de afuera era terrible, ¿no? Pues gente jugando al ajedrez, otros haciendo masajes y yoga, mientras otros bailaban. Y era medio felinesco, pero sin el estudio puesto atrás. Era todo absolutamente natural. Che, ¿y vos cuando... digamos, antes de conocer, ¿no?, esta experiencia, digamos, vos seguramente tenías algunas inquietudes con respecto a, bueno, a lo que es el capitalismo, a la forma de consumo, qué comemos, cómo lo hacemos, dónde estamos viviendo, la ciudad, ¿no? Uno está todo el tiempo en esta ciudad, que un poco lo agobia y todo eso, pero siempre te había picado el tema de lo socio, digamos, de la ecología, de lo socioambiental, digamos, era una inquietud que tenías, o al sorprendente con esto dijiste, bueno, es algo que tengo que registrar ahora porque me bajó una ficha, digamos. Podría separarlo en varias partes. Lo ecológico siempre, hace tiempo, me parece fundamental. Yo veraneo yendo a las montañas y caminando por los ríos porque me parece mucho más sabroso que ir a ciudades importantes, que por suerte las pude conocer, París, Roma, etcétera, que yo, claro. Pero hoy, si me dan a elegir, sigo yendo a Malargüe y subiéndome a la montaña. Uh-huh. Sí, lo que aprendí mucho fue sobre la conciencia de reciclar, no ensuciar, porque uno trata de hacer las cosas cuidando, pero te enterás de nuevas fórmulas para cuidar mucho más el ambiente. Claro. Yo tengo hijos, Juana y Tiziano, y siempre pienso que si yo no cuido lo que le va a caer a ellos, claro, no le va a quedar nada. Y creo, indudablemente, como creen muchos de los que están ahí, que el esfuerzo de uno es valioso. Claro. O sea, aunque te sientas solo en decir, dejo cruzar a este señor antes de pisarlo con el auto porque él va a pie que yo, esas pequeñas cosas a lo mejor no son geniales ni enormes que yo, pero sí, bueno, o sea, yo estoy poniendo en el cosmos un poco de onda para que el otro viva mejor. Claro. Y en función de eso creo que es esto del cuidado del ambiente, el cuidado de la alimentación, el cuidado de muchas cosas, es tomar conciencia de que hay otros y que los otros pueden ser ayudados por uno. Y dejar de lado nada más la postura de, bueno, me beneficio yo con todo lo que hago, sino que puedo destinar un 50% de mi esfuerzo a que al otro le sirva. Bien. Bueno, Nino, mañana entonces la película va a tener oportunidad de darse acá en Buenos Aires, en la Sala Batato Varela del Roja. Llegaste a la calle Corrientes, Nino, te lo tengo que decir. Llegaste a la calle Corrientes, se te dio. Ese era mi sueño cuando era estudiante de cine, que tampoco ¿viste? Sé cómo fui a estudiar cine, pero algún día empecé a hacer eso. Y bueno, ya se te dio. Mañana entonces replanteo la última película de la programación de mañana. ¿Vas a estar? ¿Te vas a poder acercar? Sí. Bueno. Sí, voy a ir con... Tengo un bebé de 2 meses incipiente, que vamos a ver si se aguanta la película o me voy al hall. Bueno, hay un cafecito y todo ahí en el Rojas para cualquier cosa esperar. Bueno, Nino, felicitaciones. Premio Mejor Documental sobre Temas Socioambientales. Entonces replanteo mañana aproximadamente 21:30 ahí en el Rojas. Así que bueno, un abrazo grande, gracias por atendernos, Nino. Y un placer estar ahí mañana. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Chau. Bien, ahí estamos escuchando a Nino Rinaldi. Bueno, ya cerrando el tema entonces del festival, acuérdense, pueden ver la programación en la página La Cuadrilla por Facebook, que es La Cuadrilla Radio. Facebook, La Cuadrilla Radio, sencillo. Che, ahí habíamos comentado al principio del programa, el 1 de octubre falleció Octavio Getino, uno de los fundadores del grupo de cine Liberación, referente fundamental del documental argentino. Y bueno, nos mandó Rafa un audio para que lo recordemos en su propia voz. Y bueno, nos quede, bueno, un tipo, la verdad, fundamental para el cine documental argentino, el cine en general. Así que vamos a escuchar el audio en su propia voz de Octavio Getino. Ahora en La Cuadrilla, un documental que recomendamos. Los antecedentes de estos dos documentales tienen que ver con la asistencia de Cine Liberación y La Hora de los Hornos. Fue en el año 68, si no me equivoco, una vez que se estrenó en Italia La Hora, Pésaro, que ¿no? Carlos, claro, en el Festival de Pésaro, Carlos Mazar, sí, un compañero nuestro que estaba en Madrid, registró una nota con Perón de unos 5 minutos, creo que duraba, toma fija, plano medio, que se incorporó a la segunda parte de La Hora de los Hornos, acompañando la película en cierto tipo de difusiones que se hacían en el país. Ese es un primer antecedente. Y el otro antecedente también hay que ponerlo con nombre y apellido, fue cuando Julián Licastro, uno de los tenientes de Perón de aquel entonces, con Fernández Baloni, le llevó a Perón también La Hora, pero fragmentos, porque él no conocía cuál era el orden de los rollos de La Hora, y Perón vio todo eso, y también de alguna manera eso ayudó. Ayudó también la asistencia a Madrid de figuras como Villalón o Jorge Antonio, que estaban interesados en registrar el testimonio de Perón. Y yo recuerdo que cuando estuve en Madrid, creo que fue en el 69, en diciembre del 69... íbamos ya con la idea de convencer hablar con Perón concretamente para la filmación de esto. Yo iba a Casa de las Américas, donde hacía de jurado, con David Viñas y demás, Hablé con López Herrera en diciembre del 70, y ahí, sin poder hablar con Perón en ese momento, le expliqué el carácter de lo que pensábamos hacer. Me dijo, cuando vuelvas de La Habana, conversamos ya directamente con Perón. Y al regreso de La Habana, que en La Habana se portaron maravillosamente bien, porque el ICAI y el gobierno cubano ofreció todo su apoyo para lo que era el registrar el testimonio de la palabra de Perón, aunque nunca recurrimos a eso, pero el ofrecimiento siempre estuvo. Entonces fue cuando, con las obras del Che que me dieron en La Habana y un paquete de habanos que también me dieron para Perón, estuve a solas con Perón hablando del tema, y eso fue en enero del 71. Perón mandó una carta, dos cartas, en marzo del 71, una dirigida a mí, otra a los grupos Cine Liberación, donde por primera vez él apunta sobre lo que su propósito en relación a estos documentales. La primera o la única vez que yo conozco que Perón habla en términos casi cinematográficos de la estructura, la duración, cómo le gustaría que fuera, cómo le gustaría que fuese. Y en base a esos antecedentes fue que con apoyo de un equipo técnico en Madrid, que era de la productora de Elías Querejeta, su hermano Primitivo, el que hacía jefe de producción, nos dedicamos todas las mañanas a registrar la palabra y la imagen de Perón. Primero sobre lo que decía Pino en la descripción casi histórica, que es lo que Perón se proponía, que es lo que está en la Revolución Justicialista, básicamente. Así de cómo se gestó el concepto del justicialismo, la toma del poder en el 46, de gobierno, y qué es lo que se hizo en el gobierno, y también una tercera parte que él quería que fuese discutida con gente que incluso opinase en contra de su pensamiento, cosa que no se pudo hacer. Pero Perón tenía esa idea de dar un documento para las nuevas generaciones con valor histórico. Fue con nosotros donde, en el transcurso de esa confianza que tomamos con el general, surgió la idea, ¿y por qué no hacer también un material de ya de tipo doctrinario, conceptual? Y eso fue actualización. Y eso fue actualización. Bien, ahí estábamos escuchando entonces la voz de Octavio Getino, que el 1 de octubre falleció a los 77 años. Ustedes saben, junto a Solanas y Gerardo Vallejo fundó el Grupo de Cine Liberación, una organización que formó parte del movimiento del tercer cine, de que formaban parte del cine de la base, por ejemplo, de Ramón de Oleiza, el Cinema Novo en Brasil, el Cinema Revolucionario Cubano. Todos ellos proponían un uso del arte cinematográfico como herramienta política fuertemente comprometida con los conflictos sociales y con la militancia. Así que bueno, obviamente desde acá el homenaje al el gran realizador Octavio Getino. Tengo para decirles un par de cosas. Por un lado, salió hace unas semanas, le habíamos hecho una entrevista a Sara Mamani, que nos programa acá la música. Ya salió su disco y salió una nota en Página 12, la felicitamos. Que tenga mucha suerte con su nuevo disco, Sara Mamani, muy recomendado, buen folclore. Después también la gente de la UCT, de la Unión Solidaria de Trabajadores, nos envió su revista Pluma Cooperativa, el periódico de Cooperativa de Trabajadores de la Unión Solidaria de Trabajadores, en su edición julio-septiembre de 2012. Así que le agradecemos a la gente de la UCT, que siempre están con actividades interesantísimas, como por ejemplo la huerta orgánica, que nos están enseñando algunos de nosotros a cómo armar la propia huerta en su casita o en su terrenito. Así que vamos a sacar ahí, nos dan unas semillitas a Miguel, todo, así que bueno, le estamos muy agradecidos. Después, tengo un anuncio importantísimo. La joda siempre es importante, porque no hay revolución sin diversión. Así que la peña colectiva, la peña de la colectiva, de la radio La Colectiva, donde estamos transmitiendo, es el sábado 13 de octubre, 22 horas, Así que sábado 13 de octubre, ya lo vamos a repetir el martes que viene, obviamente. Peña de la colectiva, venía a darle una mano a la radio. Esto va a ser en Casa La Provisoria, Avenida Avellaneda 1409, Caballito, que esto de ser cerca de la cancha de Ferro, ¿no? Nacho me asiente con la cabeza porque es un gran fanático de Ferro Carril Oeste, ¿no? Si es tu club de la infancia, me está diciendo, muy bien, barra económica para combatir la inflación, alto patio y alta onda, ¿no? Buena onda, o sea, buena alta onda. Peña La Colectiva, sábado 13 de octubre, en Casa La Provisoria, Avenida Avellaneda 1409. Bueno, ya saben, están todos invitadísimos. Entonces creo que no me quedó nada para decir. Están todos invitadísimos a partir de mañana. Todos los... A partir de mañana, Sabrina Jones. Todos los miércoles de octubre, 3, 10, 17 y 24 de octubre, gratuitamente y sin pagar nada, todas las películas que participaron del festival, que tuvieron algún premio o mención en el festival, 14º Festival Nacional de Cine Videodocumental de Rosario, ahí en el Rojas, en la calle Corrientes, Corrientes 1530 y algo, y 38 si no estoy errando, va a ser la muestra, ya te lo digo. Sí, Corrientes 2038, ¿ves? Dije cualquier cosa, ¿por qué me decís que sí con esa? Corrientes 2038 del Centro Cultural Rojas. Bueno, eso, nos estamos despidiendo acá en la colectiva, en la cuadrilla. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer durante la semana a lacuadrillaradio@gmail.com. Y por el Facebook La Cuadrilla Radio. Bueno, no tengo mucho más para decir, Nacho. La verdad que no tengo más para estirar este tormento. Así que les agradecemos mucho a todos los que están escuchando. Les agradecemos mucho a los realizadores que participaron hoy del programa con las entrevistas. Estamos muy contentos de que puedan estar mostrando sus películas en esta muestra. Vamos a escucharnos y irnos este martes 2 de octubre con Puente Celeste, con su tema Laguna Negra, que era un refugio en Bariloche. Que estaba divino, mándalo que estaba divino. Así que eso. La luna es buena por el camino negro de la ladera a la hasta la arena donde el sol te mañana. Stop.